vida llena de maldad. ¿Quién eres tú para determinar quién tiene que vivir? ¡Cuánto odio por tu prójimo! ¡Cuánta frustración por lo inútil de tu realidad, que es el reflejo de tu inmoralidad! ¿Hasta cuándo tu amargura será tu postura en esta lucha desigual, en la que tu conciencia está retorcida? ¡Asesino de bebé! Bañada de sangre inocente. Los que te aplauden son tus esclavos, tus vasallos y tus demonios, que se someten a tu voluntad llena de maldad. Oscuridad que atormenta y condena. Desmerecer de la bondad infinita por causa del pecado. Asesino de bebés, asesino de bebés, asesino de bebés. Esa es tu igualdad. Acabar con tus semejantes, acabar con la humanidad, acabar con tus semejantes, acabar con la humanidad. Asesina para que la tierra se bañe de sangre inocente, es un sacrificio dedicado al maligno que te domina.